pa flamia, suata y apariaguán. Volverá la garza blanca, volverá el alcaraván. Volverán las huirías, patorriales y gabán. Pero a decos y copellanos estos nunca volverán. A parrandear en los bailes volverá Juan Aparfán. Volverá Jesús Moreno a nacer en Alzamán. Volverá Antonio Barza y Brizuela el Gavilán. Pero a decos y copellanos estos nunca volverán. Volverá a salir la aurora, salvo las aves de Dan. Volverán las mariposas vestidas de tafetán. Y vuelven las alegrías cuando las penas se van. Pero a decos y copellanos esos nunca volverán. Y volverá la doncella a los brazos del galán. Volverá a verse en las calles una mula y un chalán. Un butaque de madera, una vaca y un zaguán. Pero a decos y copellanos esos nunca volverán. Adecos y copellanos, esos nunca volverán. Volverá el cura del pueblo a hablar con su sacristán. Vuelve el arcángel Miguel a luchar contra Satán. Y pueda volver Fango a pintar un tulipán. Pero adecos y copellanos, esos nunca volverán. Volverá Francisco el hombre, volverá Urzuli Guarán. Volverá a adornar la luna el cielo de Pakistán. Puede volver Hiroshima y volver otro Vietnam. Pero adecos y copellanos, esos nunca volverán. A meterse en un bejuco puede que vuelva Tarzán. Puede volver Rintintín, puede volver Superman. Y puede volver Cantimpla con Capulín y Tintán. Pero adecos y copellanos eso nunca volverán. Adecos y copellanos, esos nunca volverán. Volverá a adornarse la Ávila con flores de galipán. A cantar sus galerones volverá Rafael Guilán. Y volverán los tambores en la noche de San Juan. Pero adecos y copellanos, esos nunca volverán. Volverán el chimborazo, el rugido del volcán. Volverá el pueblo de Colombia a recordar a Gaitán. Volverá Simón Bolívar a Moncloa y a Popayán. Pero adecos y copellanos, esos nunca volverán. Volverá Rubén Darío, los poetas marcharán. Volverá